cosas rotas a ti, mamá, en este día especial. Gracias, mamá, me diste cariño, me diste amor, por mí has sufrido sin condición, te debo la vida, me hiciste feliz, por eso te canto esta canción. Doy gracias con rosas rojas a ti, mamá, en este día especial. Doy gracias con rosas rojas de corazón. Gracias, mamá. Me diste cariño, me diste amor, ponía a sufrir sin condición, te debo la vida, me hiciste feliz, por eso te canto esta canción. Doy gracias con rosas rojas a ti, mamá, en este día especial. Doy gracias con rosas rojas de corazón. Gracias, mamá. De corazón. Gracias, mamá.